con el nombre de la paz, la justicia y la luz. Selassie I the first, oh yes, oh oh oh oh oh oh oh yeah, yeah, yeah. Y vamos juntos hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la destrucción, yeah, yeah. Con amor fraternal para mostrarle al mundo entero que somos number one. Y ya llegamos enseñando la verdad, no engañándole a la gente, solo limpiándole el mal. Y vamos juntos hoy como hermanos, yeah, yeah, yeah. Y olvidar la destrucción. Bless the Lord.